cielo. ¿Por qué me has dejado solo? Ay, amor, dímelo. ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería, mujer. Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería, mujer. Tanto que te quería mucho.